No sé esto qué será. Aquí. Es una cajita que tengo, perdón. Bueno, pues a ver si esto. Ahí. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Después de tanto tiempo, tantas cosas y tanta mentira, tanta falsedad que han ocurrido en los últimos tiempos por todas partes y como una especie de tormenta o de oleada brutal de mentiras y falsedad y tal, como nunca había visto yo. Sobre todo los últimos meses y los últimos 2 años y todo esto. Pues aquí están las armas contra eso. Contra ese ataque de... por parte de los poderes fácticos, que no son solo, claro, los poderes económicos o políticos, sino también hay poderes en la sombra, mentales, etc., ¿no? Lo que llamamos el nuevo orden mundial es el nuevo orden mundial, ¿no? Y contra esa enfermedad, pues aquí está la vacuna, que son, como siempre ha sido a lo largo de la historia, los libros. Aquí están los libros, ha llegado esta caja ya desde España y pues aquí vamos a empezar a sacarlos fresquitos, ¿eh? Aquí están nuevecitos, ya podéis comprarlos si queréis. Son de Amazon, ¿eh? Es el recurso que utilizo para publicar los libros, Amazon, y la verdad es que me está funcionando muy bien. Tiene su copyright aquí, su código de barras, es decir, que son legales y todo el rollo. Aquí pues, en plan poema, ¿no? Es un libro muy, muy romántico. Este es la puerta de lo que era el Cortijo del Cárcamo, donde yo pasé muchas etapas felices de mi infancia. Se llama Cofradía de Almendros el libro. Este libro es para mí muy importante, que es La Ticracia Insecto, La Geología Neural y el Siglo XXIX. Es un libro básico, digamos casi un manual de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que estamos, perdón, y de todo lo que estamos intentando promocionar e intentando divulgar, sobre todo desde hace más de 6 años, ¿no? Entonces este libro es, ya hablaremos de él más adelante. Luego este, digamos, es mi buque insignia, que es, como ya conocéis, El Termitero del Rey. Es un libro muy fácil de leer. Como veis, tiene hasta sus cosas aquí como si fuera una red social. Bueno, es un poco... es un nuevo tipo de metalenguaje o de metaescritura o de metalibro, ¿no? No es el típico libro que se ha venido escribiendo los últimos 500 años, digamos. Es un libro que tiene otras características fundamentales, sobre todo pues que está muy influido por el tema de las redes sociales y de internet y del nuevo metalenguajes que hay. Y como no podemos obviar eso, esos cambios que hay en el lenguaje y en la forma de expresión de las personas, incluso en el lenguaje escrito, ¿no? Entonces el formato del libro, como es en este caso, también está influido por estos cambios en la metagramática del siglo XXI, ¿no? Entonces es un libro, como podéis ver, pues con muchas fotos, muchos dibujos, ¿eh? Y con un es un tipo de libro al cual yo vengo ya definiendo y vengo defendiendo desde la Comedia de Reinas. Es decir, es más un manual para lavadoras que un libro literario, ¿no? En definitiva, yo soy más de información directa o de informar a las personas más que de crear rutas literarias o de crear estilos muy del gusto de los críticos literarios o de... Es decir, lo mío es informar y divulgar, porque claro, son armas estos libros. Son fórmulas directas contra el nuevo orden mundial y sus acólitos, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha ilusión y hablan pues de soluciones. Ya no estamos hablando de como todo el mundo habla, este es el problema es los de derecha, este, el problema son los de izquierdas, el problema es el fascismo, el problema es el capitalismo, el problema tal. Aquí ya están las soluciones, por lo menos desde mi punto de vista, un punto de vista personal, un punto de vista mío, pero que yo he estado 20 años, más de 20 años, luchando contra este nuevo orden mundial. He padecido en mis propias carnes toda la represión del nuevo orden mundial, del fascismo, que ahora va a iniciar su cumpleaños, ¿no? Con el 11 de septiembre. Y bueno, están atacando pues con sus propias armas fascistas. De verdad, fascismo ya incluye hasta la izquierda, ¿eh? No solo fascismo de derechas. Es una forma de vida, ¿vale? Y lo ha inundado todo, ha inundado las personas, las instituciones, las formas de pensar, las formas de vida, etc. Esto es una mera subducción. Y esto pues es una forma de, como una especie de mapa para entrar en un universo matemático, ¿no? Es decir, hay que desarrollar ciertas, perdón por las interrupciones y tal, pero es normal también porque como sabéis, el tema requiere y tiene su importancia. Entonces, estas cosas también influyen en, incluso a la hora de promocionar estos libros. Es decir, están muy flanqueados mis libros con una energía muy definida, muy definitoria. Y ahora seguiremos con este libro. Me encanta ese libro. Es pequeño, y son baratos, o sea que podéis comprarlos aquí por internet. Y por Amazon, quiero decir, en 3 días os llegan a casa, no hay ningún problema de distribución. No es que yo sea ni promocione ninguna multinacional ni nada parecido, pero a nivel de copyright, a nivel de cambio en las relaciones entre el creador y las editoriales, Amazon ha dado un paso de gigante, ¿no? Y ha destruido todas esas relaciones de servidumbre que había hasta ahora con respecto al escritor, al creador y las editoriales o los que controlaban su proceso creativo, controlaban su forma de expresión, ¿no? También Amazon tiene cierto tipo de control sobre lo que haces, pero vamos, yo no he conocido mayor plataforma de libertad de expresión como la que yo estoy ahora, porque me permite, por un lado, proteger mis derechos de autor mundialmente. Y al mismo tiempo me permite promocionarme y permite una libertad total de expresión, puedo decir lo que yo quiera de la manera que yo quiera, ¿no? Claro, sin insultar y sin mal gusto y sin estas cosas, obviamente, ¿no? Pero dentro de los parámetros normales de moralidad y de relaciones humanas, es decir, a nivel artístico, Amazon lo permite todo. Entonces, eso es algo que en España, incluso hoy en día, con un gobierno aparentemente de izquierdas, pues tampoco es permitido, ¿no? Hay muchos temas tabú, hay muchos temas que se tapan, ya por una cosa histórica en España, desde la Inquisición, diría yo, ¿no? El tema, o hay temas que no se hablan, o de los que no se hablan, como masonería, o alta magia, o yo qué sé, o ritos judaicos elevados, o otro tipo de temas, ¿no? Precisamente por la expulsión de los judíos. Este libro es uno de mis favoritos, es el gran estudio e investigación que yo he hecho, que es El complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos y Montauk. Y este es el volumen 10 de esta insigne obra, de esta monumental obra, que se llama Política de clones 2005-2012. Es un tipo de investigación secuencial porque va desde 1942, desde el régimen de Franco, hasta el año 2018, hasta ahora, que continuamos con el control en España, continuamos con las bases subterráneas, continuamos con la política de clones, continuamos con las operaciones electrónicas de control de la población de Montauk hasta esta parte. por parte de los gobiernos de España, y continuamos con los aliens grises también como grandes cooperantes en esta situación de control electrónico de la población, ¿no? Entonces, como veis, pues bueno, La política de clones es un libro también cortito, es decir, porque claro, ese volumen 10 tiene 24 volúmenes esta obra, la de El complot en España. Y bueno, aquí pues hablo de la historia de una rosa dedicada a mi esposa Patricia Tanán Vicuña. Una rosa no nace por casualidad, no se cuida sin afán. La rosa crece allí, en el lugar donde las casualidades son infinitas. No nace en el lugar donde estadísticamente debería nacer. Ni siquiera por donde podría ser, una rosa nace donde quiere nacer. Algo así es como la imprevisibilidad, así como el viento alrededor, como una leve idea de cuál es el objetivo de nuestras vidas. A ver si como este intento de poesía, que me está saliendo mal, en un discurso más que otra cosa. Perdona por ellos, por anticipado. Eu te amo, te amo. Sergio, desde algún lugar de Sudamérica, 2017. ¿Vale? Es decir, esta es la inspiración fundamental. Como veis aquí, sigo con el icono. Mi símbolo icónico, icon, es este, el termitero del rey. Y con él estoy deambulando y navegando por las redes y promocionándolos. Son libros muy asequibles, muy fáciles de llevar en el metro, en el autobús, mientras estáis en la universidad, mientras os coméis un kebab, mientras estáis en el baño, lo que queráis. Este también, pues bueno, la apertura del sello. Este es un libro, este es un libro fundamental. Este tiene un tipo de letra que a la mayoría de las personas pues no les suele gustar, pero a mí sí, me encanta, que es Hasweiler así, Y este sí que es un manual también de anti nuevo orden mundial, ¿no? De todas las reglas fascistas, de control mental y de control operacional biológico de la población, ¿no? En base a, como ya sabemos, embarazos forzados selectivos de 3 meses, clones, clonación forzada, y está todo el mundo implicado. Policía, jueces, gobiernos, universidades, institutos, etc. Me refiero muy concretamente en España, pero también en todo el mundo occidental y también en todo el mundo no occidental también ocurre lo mismo. Todos saben de esta verdad, pero todo el mundo la tapa. Porque hay mucho dinero por medio y muchos intereses. El principal recurso en este momento y en este mundo es el propio ser humano. Ahora con más de 8.000 millones de habitantes, cada vez más. Nosotros somos el medio. Somos el recurso. Tanto material, tanto canibalísticamente hablando, como espiritual o energéticamente hablando. Para las máquinas, o para alimentar a la máquina, o para alimentar a la matriz electrónica alien, ¿no? Extraterrestre. Como sabéis, la matriz electrónica en la cual estamos obligados a vivir es de origen extraterrestre y está dirigida por ellos, ¿no? Por las élites y por los aliens regresivos. Como bien sabéis si habéis leído mis libros. Nosotros no nos dedicamos a tergiversar o a crear ciencia ficción, decimos la verdad y ya está. Y bueno, aquí va a llegar el gran momento, la gran revolución, el 2020, que va a ser un año brutal, va a ser un año de llegada del nuevo conocimiento maya, de precipitación del nuevo conocimiento maya, y estamos preparando a la humanidad, a todo el mundo, para este nuevo conocimiento, que va a arrasar completamente con todo lo que conocíamos como realidad consensual, o como lo que es una cosa normal mentalmente, es decir, va a precipitarse sobre nuestras mentes y va a bombardear nuestras mentes mucho más que el 5G, mucho más que la realidad virtual, mucho más que todo esto, va a ir muchísimo más allá. Y va a bombardear nuestras neuronas y tenemos que estar preparados, porque si no estamos preparados para esto, pues nos va a arrasar. Vamos a ser arrasados por esta precipitación alquímica maya, ¿no? Como veis, todos los libros están impresos, estos que tengo, en Polonia. Yo no sé por qué, pero me imagino que es donde está la fábrica de Amazon, de donde fabrican o donde editan los libros. Pero en 2-3 días, por ejemplo, si los compráis en Europa, en España o en Francia o en Inglaterra, United Kingdom, France, Italia, Portugal, o si os compráis por el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez o Turquía también, que tengo muchos amigos allí, o Arabia Saudí, o en Rusia también tengo amigos, o en Japón, o que me leen, me siguen, o en Australia, en 2 o 3 días os llegan los libros, ¿eh? También tengo libros en inglés, he escrito 3 o 4 libros en inglés por si acaso el público anglosajón, que es muy exigente para estos temas de la conspiración o de las conspiranoias, como nos llaman, pues también estén contentos con ello, ¿no? Y también hago una inmersión en el tema zapatista, o hice en su momento, porque ahora estoy un poco alejado de él. Y tengo libros de poesía, un libro que escribía mi esposa, El Castelo de Palabras para Patricia, y estamos en preparación de otros libros, ¿no? En estos momentos llevo escritos, publicados, 220 libros, ¿vale? Con todos estos temas, o sea que tenéis ahí un abanico amplio, por eso os he puesto y os he mostrado un poco diferentes propuestas estéticas. Como veis, soy un artista, es decir, no soy un historiador o un exocosmohistoriador exactamente, sino que uso el lenguaje del arte, de los dibujos, del lenguaje, de la poesía para transmitir mensajes que van más allá de lo que a mí incluso realmente me podría resultar como algo normal, ¿no? Desde la poesía, por ejemplo, la cofradía del almendro, voy a leeros un trozo. El cárcamo granada, el andaluz va a desaparecer, pero no se dice nada más. Solo puedo deciros que el cárcamo es un lugar con un poder tremendo, es un punto interdimensional, como hay muchos en nuestro planeta, y es muy codiciado por ambas partes. Como ambas partes, las ambas partes de la ecuación, pero estamos hablando de las energías positivas o negativas. Estamos hablando del bien y del mal. Estamos hablando de la destrucción, de la construcción de todo aquello que es armónico, que pretende beneficiar a todos. Es algo que ustedes viven todos los días. Una sociedad justa, igualitaria, una sociedad rica y cuyo fin va a desencadenar una serie de hechos y de líneas de tiempo que van a degenerar un gran caos en la época en la que nos encontramos ahora, en la época victoriana. Caballeros, les invito a un viaje mágico a Egipto, pero antes pónganse estas ropas. Contemporaneícense, caballeros, y nos dio sendos trajes con chaleco y todo, y un par de bombines. Pero esto es ridículo, gritó Salim. Bueno, lo dejamos ahí. Este es un libro, este es steampunk. Es el único libro steampunk que he escrito. Ubicado en la zona donde nací, en Loja, en Granada, en España. En la época del siglo XIX, claro, victoriana, steampunk. Pero van en viaje en el tiempo, van hacia la época de Al-Ándalus, antes de la desafección de Al-Ándalus, de la conquista por parte de los reyes católicos, que yo lo veo como un gran desastre para la humanidad, no en plan religioso, islámico, integrista, sino en plan Al-Ándalus permitió un caldero de culturas, es decir, que se unieran las culturas cristiana, musulmana y judía sin conflicto. Y en ese caldreón, pues, emergió una serie de tesoros para la humanidad, una serie de riquezas alquímicas, una serie de soluciones y una serie de genialidades y de ideas geniales para la humanidad. Y con la conquista por parte de los reyes católicos, lo que se hizo fue un proceso de destrucción de toda esta riqueza cultural y se tuvo que esconder. Se tuvo que esconder estos tesoros en esoterismo y en otro tipo de fórmulas y tal. Pero esta explosión de conocimiento inundó toda Europa, desde el Renacimiento italiano, pasando por la Revolución Industrial en Inglaterra, en Reino Unido, hasta la Revolución de las Ideas de la Revolución Francesa, ¿no? O de la Ilustración. Y fue gracias al Andalus, fue gracias también al trabajo de traducción de todos los textos clásicos de Roma y Grecia, al árabe y a las lenguas vernáculas latinas que se hicieron en Al-Ándalus, en Toledo, en Granada, en Sevilla, y se trasladaron a los monasterios del norte de España, de Ripoll, y de ahí se trasladó a Italia y al resto de Europa. Eso es otra historia, ¿no? Pero lo fundamental que tenéis que tener claro y tener en cuenta es el tema de que se está intentando, incluso hoy en día, estamos en el año 2018, y se está intentando silenciar, incluso en los departamentos de historia medieval en España, en Valencia o en Madrid o en Granada, se está intentando silenciar la historia, la verdad. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió durante el periodo del Andaluz? A nivel cultural, a nivel de ideas, a nivel de... fuera de fundamentalismos, por supuesto. Y fue una maravilla, es decir, fue una constante revolución, una constante alegría, ¿no? Y un constante descubrimiento, ¿no? Y fue una riqueza tal y fue una luz del conocimiento tan grande que hoy en día incluso pues sigue la época clave de todo esto fue el Califato de Córdoba en el siglo X, ¿no? Medina Zara y todo esto. También la época de Granada pues también fue rica, pero no tanto como la época califal, ¿no? Lo que pasa es que esta palabra califato suena en estos momentos muy mal, ¿no? Porque, claro, obviamente está mal utilizada por elementos integristas que siempre han habido en el Islam y pagados por Estados Unidos y por Israel, ¿no? Como es el tema de ISIS o de Estado Islámico, que no tiene nada que ver con Islam, no tiene nada que ver con musulmanes, es una partida de salvajes y de criminales pagados por los servicios secretos de Europa, de Alemania, España, Italia, Estados Unidos y Israel. Decir esto aquí pues puede resultar chocante, incluso, y Estados Unidos, claro, no se me olvide. Puede resultar chocante, pero es la verdad. Y en estos momentos, pues, que se acerca el 11S, pues hay mucha tensión, las personas tienen miedo, no quieren decir la verdad porque les pueden reprimir, les pueden quitar cosas o les pueden incluso encarcelar o les pueden quitar sus aplicativos, sus perfiles en Facebook o en otros lugares, como está haciendo el Facebook, creo que ha eliminado un montón de perfiles de Rusia, ¿no? y de Irán. Me parece que eso no se puede hacer en una... Es una censura que esto, pues en estos momentos, no sé a dónde podemos llegar, ¿no? Pues bueno, si nos echan de Facebook, pues haremos otra cosa, ¿no? Tampoco nos vamos a poner nerviosos, ¿no? Entonces es eso. Este vídeo, pues, así en directo que he hecho en el YouTube, que no ha aparecido ni Dios, pero que no, me da igual, no importa, porque esto lo voy a usar como promoción para mí, para los libros que he escrito. Y estoy muy contento porque aquí ha llegado el cargamento de libros, es decir, ya me podéis pedir los libros, ¿eh? Para comprar, que nunca viene mal. Yo no estoy como algunos que ponen la red ahí para que les den dinero. Yo, como veis, tengo producción propia a través de una empresa fuerte como Amazon, pero que me está apoyando. He tenido problemas con ellos, ¿eh? Pero estos problemas se han arreglado. Tienen su ISBN, son libros con copyright. También os podéis ver estos libros completamente gratis en mis blogs, ¿eh? No todos, claro, ni su totalidad, pero vamos, la mayor parte sí, porque yo creo en el conocimiento libre y gratuito, ¿no? Y público. Yo no creo en que haya que pagar para conseguir el conocimiento, muy al contrario, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estoy diciendo, que es muy normal, pero hoy en día dices esto y está, o estás loco, o estás fuera de tono, o estás fuera de moda, o no estás de moda, o estás tonto, o te acusan de cualquier cosa. Bueno, yo estéticamente me quedé en los 90 en el grunge y de ahí no he salido. Entonces me da igual que os pongáis barbas, me hace ridículo la moda que hay ahora. Los pantalones estos ajustados de pitillo, los zapatos estos renacentistas, así tipo... Me parece ridícula la moda que hay ahora, así que me suda los cojones. Yo sigo en los años 90, en el grunge. y de ahí no me mueve nadie, ¿no? Y eso, pues, no es solamente moda, sino una forma de pensar también, ¿no? Entonces seguimos vivos, no estamos muertos. Intentaron pasar por encima de nosotros generaciones de inútiles y de ignorantes que no tienen ni idea de lo que fueron los años 80. Yo ahora veo series que hacen en Netflix o en otras partes, o en HBO o en otros lugares sobre los 80, no tienen ni puta idea de lo que eran los 80, ¿no? Porque lo hacen, pues, personas más jóvenes que yo, de 26 años, 27 años y tal. No tienen ni idea de lo que eran los 80. Por eso, el que yo esté aquí hablando todavía con mis 45 años y toda la experiencia que tengo vital, o todas las experiencias que he tenido, es decir, he pasado por los 70, los 80, los 90, etcétera, pues me hace tener una cierta riqueza de pensamiento y de historia, ¿no? Personal. Y esta riqueza de pensamiento y este tesoro que tengo, pues debo, no debo dejármelo para mí, sino que debo comunicarlo a vosotros, ¿no? Perdonad por el lenguaje, aunque no sea políticamente correcto, pero yo no vivo en España ahora. Así que me suda los cojones lo políticamente correcto, me da igual. Vivo en Brasil y estoy muy bien aquí y tengo la capacidad de poder incluso expresarme en libertad sin que me metan en la cárcel y decir lo que pienso, ¿no? Eso es democracia y libertad, hasta que llega el gran hermano, como sabemos, y te quita eso, ¿no? Y aquí pues están mis libros, sin odios y sin ira, sin nada, estoy muy contento por ello, como veis, este soy yo. Política de clones, este es un tema uno. Este es otro tema, otro, steampunk. Este es el gran buque insignia, el termitero del rey. Y este es la Gesellería, que es un monumento a la libertad espiritual. ¿Por qué lo llaman espiritualidad cuando deberían llamarlo tecnología? Yo salí de la New Age, aprendí mucho de la New Age, pero aprendí una cosa: no existe la espiritualidad, existe la tecnología. Pero tecnologías que no vemos, o que no conocemos, o que no tenemos capacidad para nombrarlas. Y aquí, pues, la tigracía, insecto, la geología neural y el siglo XIX. Así que haremos más vídeos de mis libros, como diría Paco Umbral. Aquí he venido a hablar de mi libro. ¿Vale? Y muy, muy contento y muy feliz de poder transmitiros mi alegría en estos momentos, que es infinita, porque han pasado muchas cosas, no sabéis la cantidad de cosas que me han pasado desde que empecé a escribir en un jardín, aquí en el jardín, aquí encima de un ladrillo, con un cuaderno y un boli, las alas de la libélula, presencia de insecto, que ya os enseñaré este libro, ya cuando me lo traigan. Y desde ese momento, en el año 2014, o 2013, 2014, hasta ahora, han pasado muchas cosas. Y ahora estamos en el momento más raro, más absurdo políticamente, más tonto y más negado y más antinatural que yo he conocido en toda mi vida, desde hace unos meses hasta ahora. Lo que está pasando no tiene nombre, o sea, no sé exactamente dónde ubicarlo. Así que lo que estoy haciendo es volver a mis cárcavas, a mis orígenes, a mis registros, volver a lo que yo soy, hacerme fuerte en mí, en lo que yo realmente sé, volver a estos registros del año 2014, 2015, 2016, antes de la desafección, de la invasión arcóntica masiva que ocurrió. Antes de Trump, de Temer, de toda esta mierda, y rescatar estos libros que os aseguro que merecen la pena. Es un tesoro, son un tesoro. Cada uno de ellos fueron escritos con sangre, con sudor y con lágrimas. Cada uno de ellos. No hay ni una sola línea en mis libros, ni una sola palabra que no haya sido escrita con amor y sacrificio. Es imposible. No sabéis el valor que tienen estos libros. Por eso os digo que por un módico precio, apenas unos pocos euros, unos pocos reales en Brasil, o unos pocos dólares australianos, o unos pocos yenes en Japón, o donde estéis, podéis tener el acceso al infinito mundo del conocimiento, que es lo que más necesitamos para tener armas para luchar contra este mundo enloquecido y absolutamente violento en el cual nos están metiendo, ¿no? Podemos incluso hasta cambiar el mundo si nos unimos todos, ¿no? Unos con otros. O unas con otras, o unas con otroas, o como diría el submarcos, ahora mal llamado subcomandante Galeano. Bueno, estamos muy alejados ahora del zapatismo, pero ahí detrás, como veis, está testigo, mis amigos de Mestigot, la dimensión paralela Mestigot del siglo XXIX, los epsilonanianos, nosotros somos los defensores de Epsilon. Y ya para acabar, pues aquí está, aquí veis que somos los defensores de Epsilon, oficialmente. Y somos los defensores de la humanidad, ¿vale? Desde nuestro pequeño recóndito aldea Gala, aquí, frente al Imperio, el Imperio Alien, reptiliano grisáceo, y frente a... No somos los únicos, ni soy el único que tiene... Yo tengo una pequeña parte de todo el rompecabezas, de todo el puzzle, ¿no? Hay muchas más personas que valen muchísimo más que yo y que tienen una visión acerca de la realidad y de todo lo que está pasando muchísimo más cercana. Yo, bueno, humildemente también tengo una parte de la verdad, claro, pero es una parte del puzzle, no es todo el puzzle, ¿eh? Quiero que lo sepáis porque estoy hablando de personas como Alex Collier, como mi maestro que pasó a otra dimensión, Argüelles, no sé, hay muchísimos nombres. Por ejemplo, aquí hay algunos nombres, a ver si me salen. Comandante X, que es un personaje que lleva deambulando por la red desde los años 90 y que tiene unos textos interesantísimos sobre el tema de las guerras de Dulce y sobre el tema del Imperio Alien Subterráneo. Comandante X, mucho ojo con él. O incluso personajes como Donald Marshall, que sabe mucho de la transferencia de conciencia a los clones, ¿no? Y somos muchísima gente, ¿no? Incluso, pues hay un personaje por ahí también, portugués, se llama Dante Santoro, incluso él, aunque a mí me cae muy mal. O bueno, mejor dicho, yo le caigo muy mal. Siempre está con problemas con los jueces en Canadá y en Portugal y en otros sitios. Un tío un poco raro porque era militar en Portugal y luego se fue de allí. Y bueno, una serie de historias rocambolescas. Pero también tiene parte de la verdad. No hay que menospreciar a nadie. No estamos en momentos de insultar o de menospreciar a nadie por muchas cosas que te hayan hecho. Porque nosotros estamos, afortunadamente, muy por encima de ellos y de esas cosas. Pero hay que leer a esta gente porque también tienen parte de la verdad. Y también, por supuesto, hay que leer a las mujeres, porque hoy en día la mujer es la base de todo, es la que ha creado el mundo matérico, ¿no? Tenéis que leer, pues, a Blavatsky, a Safo de Lesbos, a La Pasionaria, a Anna Neri, a Marie Curie, a Hipatia, a Anna Harin, a Catalina de Rusia, yo qué sé. Las mujeres quieren ahora su espacio y lo merecen de sobra, más que nosotros, diría yo. Así que no seamos burros tampoco y abramos un espacio para ellas, ¿no? Lo suficientemente amplio como para que ellas se sientan cómodas también. Podemos hacerlo también. Y no por una cuestión de machismo, feminismo y tal, sino por humanidad, porque somos dos sexos, no somos un sexo. Hay hombres y hay mujeres. Y los dos son igual iguales en derechos y en capacidades de todo tipo. Pues eso, John Lear, William Cooper, estos son los personajes que me refiero que son, que estamos todos juntos, tienen una visión en conjunto como yo, pero nadie tiene toda la visión total, ¿eh? Ni el subcomandante Galeano, ni yo, ni Argüelles. Os voy a decir algunos de ellos y ya termino este vídeo, ¿eh? Pues está John Lear, William Cooper, Don Ecker, Paul Benevitz, Krista Tilton, Val Valerian, Phil Schneider, Thomas Castello, Jason Bishop, Norio Hayakawa, Bill Hamilton, Agent Yellowfruit, John Rhodes, Michael Lindemann, Michael Corbin, Comandante X, Commander X, Jim McCampbell, Robert Morlinsky, Colonel Steve Wilson, Bill English, Jefferson Souza, brasileño, muy, muy importante, Alex Collier, David Icke, José Argüelles, Sergio Cobos Arco, yo, el Dante Santori este, y hay muchísimos más, la lista es infinita, y cada día crece, ¿vale? Incluso iba a decir Alex Jones, pero no sé si ha escrito algún libro Alex Jones, la verdad es que lo veo un poco, no sé, no conozco mucho de lo que ha hecho Alex Jones. Hay muchísimos más, y aunque tenemos entre nosotros diferencias filosóficas enormes, todos concordamos en lo mismo, ¿no? Que cada uno de nosotros posee una pieza del rompecabezas, de la interacción humana, alien, reptiliana, grisácea y de todas las razas que aquí están o han estado o siguen estando, ¿vale? Y como resultado de esta interacción, hay cosas buenas, hay cosas pésimas, hay cosas muy buenas y hay auténticos infiernos que hay que superar, ¿no? Así que, amiguitos y amiguitas, gracias por escucharnos. No olvidéis la Ticracia Insecto, no olvidéis, si os gusta, comprarlos, ¿eh? Aquí abajo pondré un link para poder comprar, ¿eh? En Amazon, y también el link para poder leer los libros en Blogger. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra... Aunque no hay ni Dios ahora, pero ese es mi estilo. No quiero interacción ninguna con nadie porque no quiero pelearme, porque yo soy una persona que tiene un pronto... Soy aguerrido, es decir, no admito medias verdades. Y tal como están los tiempos, estoy seguro que al instante, es decir, cualquier persona que me viera y escribiera algo aquí en el chat de este vídeo, lo pondría verde o tendría un conflicto muy grave, ¿no? Porque no me gusta lo que estoy viendo, no me gustan los tiempos que vivimos, y estamos aquí en parte para cambiarlos, ¿no? Para que pase esta pesadilla de las barbas bíblicas y de los pantalones de pitillo, a ver si pasa ya esta moda de mierda, porque también afecta a las mentes, la forma de pensar, cuidado, que esto es muy grave. Y cuando cambie, porque cambiará esta moda, pues ahí estaremos en el frente, ahí estaremos los primeros, nosotros, yo, mi esposa y otros pensadores y pensadoras que están hasta los cojones de tanta mentira y de tanta burlesque y de tanta moda barata y de pensamiento barato que parece que se está promocionando. Desde el Trump hasta incluso los de izquierdas, hasta el propio Pedro Sánchez, toda esa mierda la llevan en la cabeza. Entonces piensan que les debemos algo a los gobiernos cuando son ellos los que nos deben a nosotros y ellos nos necesitan a nosotros. Que no se olviden, no os olvidéis que nosotros somos los amos del mundo. Los ciudadanos normales y simples somos los reyes del universo. Somos los soberanos del universo. Nunca lo olvidáis. En este momento de la historia humana tenemos el poder en nuestras manos. Así que usémoslo. Conocimiento libre, información libre gratuita, a pesar de todos los impedimentos que nos están poniendo. Y en este camino y en esta revolución, en esta marcha, en esta lucha, si no os gusta la palabra revolución, en esta rebeldía o en esta lucha, como queráis, están estos libros, ¿vale? Que han sido producto de mucha reflexión, son libros extremadamente pensados, profundos, no son aunque aparenten ser un manual de lavadoras, son libros, como veis, importantes en estos momentos y más lo van a ser en el futuro, ¿vale? Así que ya no me echo más flores porque, vamos, ya no puedo más. Venga, un beso, hasta luego. La resistencia continua de Resistance Goes On, nos vemos por ahí, ¿vale?